Acérquense todos aquí, pero que termine la pachanga. No, no es cierto. Vamos a cantar todos, pero que se oiga bien fuerte, ¿sale? Para que se oiga en el micrófono. Sale. Vamos a cantar todos celos de ti. Sale, ahí le va. Yo tengo celos. Eso, seguimos bailando. Y es por tu amor tan profundo. Estoy enamorada. Eso. Sueño más bello del mundo. Es la ilusión de mi vida. Tú no tienes corazón y anhelas la razón de estar tan comprometida. Ven, qué besos te daré, siempre recordaré con la ilusión de mi vida. Y es por tu amor tan profundo. Tu enamorada. Sueño más bello. Otra vez, vamos a cantar más fuerte, ¿sale? Yo tengo celos. Hay uno que ya se está durmiendo. Yo tengo celos de ti. No, compadre. Despierta, compadre. Ahora sí cantamos fuerte, fuertísimo, que se oiga. Yo tengo celos. Eso. Y es por tu amor tan profundo. Tu enamorada. Están aplaudiendo fuerte. A ver, Fabiancito, me haces favor de localizar a